Bueno, estamos aquí en el inicio de una exposición que se está realizando en el Paseo de Iztieta, una exposición que está montada justo enfrente de lo que llamamos los terrenos de Alchate, antigua Cansa. Bien, como sabéis, sobre estos terrenos pues pende ya un proyecto, un reproyecto de una urbanización amplia sobre estos terrenos, un proyecto que viene del Plan General de Ordenación Urbana de 2004 y que pues desde entonces no se ha llevado a su ejecución, y pues entre burbujas inmobiliarias y ruinas económicas pues es un proyecto que se ha quedado sin poder llevarse adelante. Estamos con un integrante de Alchate Bizirik que también nos va a aportar pues su opinión desde esta posición, que se mueve desde la crítica a este proyecto. Aupa, Santi. Caixo. Bueno, Santi Angulo, integrante en Alchate Bizirik. En Alchate Bizirik, sí. Bien, supongo que no es la primera vez que presentamos esta exposición, pero ¿qué sentido le damos a la exposición en sí? Hombre, la exposición, sobre todo, hemos recogido material e informativo para dar a conocer a toda la población que se acerque cuáles son las realidades de este proyecto que se nos quiere imponer ahí en Alchate. Entonces, todas las características, lo que dicen y lo que no dicen y lo que ocultan y cuáles son los beneficios y los perjuicios que le va a causar a este pueblo esa urbanización. Entre lo que dicen, tenemos un panel aquí enfrente que marca el inicio de una construcción de tres casas de 8 pisos, así. Bueno, eso es una de la publicidad engañosa, una de las técnicas de la publicidad engañosa que en este caso está haciendo la promotora de Alchate Berri, porque aparecen 3 bloques y otro más disimulado, pero en realidad lo que se van a construir en Alchate son 10 bloques de casas, 9 son para viviendas y uno de hotel. Esos bloques están todos, tienen una altura de 8 o 9 pisos, van a tener, o sea, son bloques tan grandes que casi desde el franquismo no se construían en este pueblo, y van a hacer una especie de pantalla pared que van a anular todo lo que es las vistas que tiene el paseo de Iztieta. Pero con esos bloques también hay que decir que encima pretenden alzar la cota de construcción, la han levantado hasta 7 metros, lo cual quiere decir que mientras en el paseo de Iztieta estamos a 4 metros, no llega a 5 metros de altura, en el paseo, en lo que se va a hacer en la construcción, todas las viviendas que se van a construir ahí van a partir de los 7 metros, lo cual quiere decir es como si hubiera todavía un piso más en cada bloque, que eso también hay que remarcar. Y eso es la publicidad engañosa que nos están tanto en el vídeo que de la promotora como en el cartel que viene ahí. Esta subida de cota también acarrearía unos peligros de inundación hacia lo que hoy conocemos como Ondarcho y Tieta, que ya lo tienen de por sí. De por sí, claro, Alchate, lo que fue la Cansa, está construida en lo que era una marisma, que es la desembocadura del río Yarzun, en lo que corresponde a Orereta y a Lezo. Sabemos que durante muchos años ha estado así construido, que ha estado usado para el depósito de la Cansa, pero también hoy en día hay más estudios con referente a lo que es el nivel del mar y las crecidas de los ríos, y sabemos que precisamente estamos en una zona de Guipúzcoa pegado a los montes de Ayacoarría, que es donde más se prevé que va a llover en estos años que vienen, y encima estamos al lado en la bocana, cerca de la bocana del puerto, que también tenemos el peligro de que haya subida del mar. Entonces, sabemos que eso es cuestión de casuística, pero en el momento en que haya una buena crecida de los ríos y coincida con una marea alta del mar, una subida alta del mar, pues se va a poder llegar a inundar. El tema es que si en la parte de Alchate está más alta, todo el agua va a venir hacia Iztieta y hacia Ondarcho. Lo curioso es que el propio ayuntamiento, en sus planes de posibles de inundación que se ven a larga vista, resulta que todo lo que es la zona de, desde Fandería, desde el Arzábal hasta aquí, es inundable, incluido Altzate. Y el propio ayuntamiento reconoce que eso es así. Pero sin embargo pretenden construir ahí una urbanización más alta, lo cual todo el perjuicio de que en caso de que hubiera una inundación se la comería tanto Iztieta como Ondarcho. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado con Fandería cuando se subió la cota? Que toda vez que hay inundación es Larzábal y Gaviarrota los que pagan el pato. Ajá. Bueno, seguimos adelante. Un proyecto, me has hablado, con nueve bloques y un proyecto que de realizarse pues albergaría a muchísimas familias. ¿Existe verdaderamente, más allá de la especulación, una necesidad de tanta construcción de vivienda? Porque no solamente es este proyecto el que se quiere poner en marcha, ya existen Gamongoa y hay algún otro proyecto que también está tirando ahí, ¿no? Es Navidad, sí. Es Navidad. Lo tremendamente lo curioso es que se habla mucho de que las necesidades de vivienda, pero se habla poco de que en este pueblo pues ha habido hasta 1.500 viviendas vacías. Ahora no hay tantas porque sí que ha habido una política de alquiler que ha hecho que la gente saque su vivienda a alquilar. También los precios de alquiler están subiendo, son ya bastante caros. Luego no es una política social, sino que se está alquilando de manera aprovechándose de la gente que no tiene dinero para comprarse una casa. El tema de las necesidades de vivienda, yo me gustaría que el ayuntamiento presentara una lista de personas de este pueblo que necesitan vivienda, pero justificada, ¿eh? Estamos hablando de vivienda justificada, no de que me quiero ir a vivir a otro sitio, porque eso no existe a día de hoy. Y sabemos que hay familias que ya son de monoparentales, sabemos que hay casos de familias que ya empiezan a tener hijos y necesitan viviendas más amplias, pero también sabemos de que se están dando viviendas de 100 metros cuadrados a personas, a una sola persona, cuando se podían hacer dos viviendas, ¿no?, más asequibles. Entonces, la política de vivienda es que no existe. La política de vivienda la marcan las constructoras, las promotoras inmobiliarias, y eso es lo que decía, es que se necesitan viviendas. En este pueblo hay unas 1.000 viviendas más y que son secundarias, quiere decir que el dueño de la vivienda no vive ahí. Y en muchos están vacías, no se venden, pero están vacías. Y decir que aquí se necesitan tanta vivienda, no hay un censo de necesidades. Lo que sí sabemos es que cuando aquí se viene gente y compra viviendas, que dice, es que se venden, claro, porque está viniendo gente de Donosti, de Irún, de Oiartzun, donde las viviendas que se están construyendo son más caras todavía que aquí. Y aquí están a un precio desorbitado, 300.000 euros de media una vivienda. Desde luego no es una política social de vivienda, eso está clarísimo. Entonces el ayuntamiento, que debería tener la obligación de justificar el por qué se va a hacer viviendas, no tiene ningún documento que nos diga esto es así, esta es la realidad de este pueblo. No es verdad, no existe todavía ese documento. Entonces decir al aire que se necesitan viviendas es pues un poco bastante demagógico, y no decimos que no haya ciertos casos de que sí es verdad que se necesitan, pero no en la cantidad que se están diciendo. Rascando un poco, Santi, me vas a permitir, este ayuntamiento ha llegado está compuesto por fuerzas políticas de izquierda. Euskal Herria Bildu se encuentra al frente con la alcaldía, y luego pues está apoyado por Unidas Podemos y bueno, unas fuerzas que hemos conocido en su momento, sobre todo pues de donde viene Euskal Herria Bildu, la hemos conocido enfrentada a las políticas urbanísticas de anteriores corporaciones, las que hemos tenido del PSOE. Nos encontramos con este planteamiento. Una vez llegado al ayuntamiento, esta fuerza política pues recula, porque no se puede decir de otra manera, y sigue los patrones de la anterior fuerza, del PSOE. ¿Qué puedes decir a esto? Hombre, una de las razones por las que siguen con el plan general del 2004 es que la razón que dan es de que ha sido una herencia que nadie la quiere, pero que están obligados a cumplir, a cogerla, ¿no? A asumirla. Y nosotros decimos que eso no es así, porque en su momento también, cuando se puso el puerta a puerta, en muchos pueblos luego lo quitaron enseguida. La recogida de puerta a puerta no fue una herencia que el PNV y el PSOE asumieron, la quitaron en cuanto pudieron. Entonces, lo de las herencias, eso se pueden asumir o se pueden dejar. Lo que está claro es que el ayuntamiento sabía ya desde el 2011 que el plan general caducaba el día en el año 2012 y se necesitaba una revisión. Y ya sabía que esa revisión se tenía que dar lo antes posible, pero fíjate, es que ya estamos pasando, ya ha pasado 10 años desde y no se ha hecho nada de la revisión. ¿Cuáles son los intereses que han tenido, que han privado ahí para que no se haga la revisión del plan general? Eso es lo que no sabemos. Pero desde luego no es una política de izquierdas hacer valer un plan general que encima no fue consensuado con la participación ciudadana, que fue impuesto por los partidos que gobernaban en el ayuntamiento sin participación ciudadana, ni asociaciones de vecinos, ni nada. Entonces, pues no se entiende mucho que se hable de izquierda, se hable de progreso, se hable de cambio climático, cuando se siguen actuando, urbanísticamente hablando, en el término urbanístico, se sigue actuando igual que se hacían los años anteriores, los gobiernos de este ayuntamiento, ¿no?, que han sido anteriores y que arrasaban con todo lo que podían. Entonces, eso es la reflexión que hay que hacer. ¿Por qué? Porque un gobierno de izquierdas que asume el cambio climático, que asume las problemáticas, está haciendo una política urbanizadora que encima no beneficia a las gentes más pudientes, porque se están haciendo pisos muy caros, de lujo, se podría decir, y no está haciendo frente a las necesidades de sociales que tiene este pueblo, que cada vez está más empobrecido. Tenemos aquí justo enfrente una enorme pintada, especulación y qué es lo que pone y apunta ahí un poco, desde luego cuando no se dejan ver y cuando al ayuntamiento le ves que funciona con intereses ocultos, pues cabe pensar en la especulación una vez más. Si te parece, Santi, pues te pediría unas palabras al vecindario de Rentería, al vecindario de Lezo, dirigidas hacia ellos, sobre todo con los temas urbanísticos. Bueno, yo lo primero que quería aclarar, que hay que el término de especulación, hay que buscarlo bien en el diccionario, porque especulación es querer sacar un interés económico de una situación. Y en la especulación no solo la hacen las inmobiliarias, las constructoras, la especulación también puede ser de la administración, que tiene sus intereses económicos en llevar adelante proyectos urbanísticos, aunque sean antipopulares, incluso antiecológicos y contra la naturaleza, ¿no? Entonces, eso es lo que habría que remarcar, que es un interés económico que se tiene ahí. ¿Cuáles son los intereses económicos del Ayuntamiento de Lezo y de Orereta? Pues a decir verdad, nunca lo dicen, nunca dejan claro por qué, qué interés tienen en que se construyan estas viviendas en el único sitio que queda en el pueblo de Orereta, en la parte baja del pueblo de Orereta, para hacer un parque natural. ¿Qué interés es? Pues eso es lo que no se nos dice. No hay información, se oculta la información. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué el Ayuntamiento de Orereta hace proyectos uno tras otro? Ya ha presentado 3 o 4 proyectos para que los dueños de ese solar puedan enriquecerse a costa de lo que van a tener que pagar cientos de familias durante muchos años de intereses, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que aclarar, claro. Lo que pasa es que eso se oculta, no se habla claro. Se dice que el proyecto está blindado, pero no sabemos con quién lo ha blindado. No se dicen quiénes son los dueños, quiénes están detrás de las promotoras y qué es lo que está pasando. Porque una de las cosas que hay que decir es que si llega a tal punto el tema de la especulación, que se están vendiendo las casas, se están adelantando dinero para la compra de las casas cuando todavía no tienen un permiso de construcción. O sea, están vendiendo ya la piel del oso antes de cazarlo. no se entiende que unos ayuntamientos permitan eso. Entonces, hay algo, está claro que ahí detrás hay intereses. Hay intereses que, económicos, que son, lo que nos tenía que aclarar es cuáles son. ¿No? Muy bien, esas palabras para los vecinos y vecinas de los pueblos que habitamos, Lezo, Errenteria, Orereta. Vale, pues bueno, que de verdad sí estamos en que hay que hacer una sociedad más humanista y una sociedad también más ecologista, más en torno a la naturaleza, desde luego. Que en un territorio como es Guipúzcoa, lleno de valles, que están todas las zonas de los ríos y de las costas, todo lo que se puede urbanizar se está urbanizando y cada vez más y más y más, al final nos estamos ahogando en nuestras propias miserias. Eso, al final vamos a acabar que luego todo lo vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo cuando sucedan las catástrofes que se ve, que pueden suceder, ¿no? Y no tener un plan de vista de lo que es el cambio climático, lo que se nos viene encima, y que encima los gobiernos progresistas son los que tenían que estar más ahí, al quite de la cuestión, pues por desgracia el futuro no va a ser nada bueno con seguir urbanizando y construyendo más. Y hay un dato curioso, sobre todo el tema de especulativo. Resulta que en Guipúzcoa la población no está creciendo, sí es verdad que están viniendo gente de fuera, pero la población no crece, no hay tanta, la natalidad no es tan fuerte, hay más mortalidad que natalidad, y aún así se siguen construyendo viviendas y se sigue construyendo viviendas y se sigue construyendo viviendas. No se entiende que no haya una planificación de verdad cuáles son las necesidades de la población en tema de vivienda. Te agradecemos estas palabras, Santi, y vosotras que nos escucháis, ya lo sabéis, al chat Bizirik, apoyo a estas líneas críticas con el trabajo urbanístico del ayuntamiento, y nos vemos aquí en las calles. Agur.